El audio que nadie más escuchaba. Trabajo editando grabaciones de audio desde casa. Una noche, un cliente me envió un archivo. Solo decía, por favor limpia el ruido de fondo. Nada más. Abrí el archivo. Era una grabación de una habitación silenciosa. No había voces, solo un leve ruido estático. Subí el volumen. Nada. Usé audífonos. Escuché algo. Respiración. Muy débil. Como si alguien estuviera lejos del micrófono. Pensé que era interferencia. Apliqué un filtro para aislar el sonido. La respiración se hizo más clara, lenta, irregular. Pero había algo extraño. Parecía moverse de un lado a otro, como si quien respiraba caminara alrededor del micrófono. Miré la duración del archivo. 10 minutos. Salté al final. La respiración estaba justo encima del micrófono. Muy cerca. Demasiado cerca. Y entonces se detuvo. El silencio fue absoluto. Luego escuché un susurro. Muy bajo. No entendí las palabras. Repetí esa parte varias veces. Aumenté el volumen al máximo. El susurro se volvió claro. Decía, ya me escuchas. Me quité los audífonos de inmediato. Miré mi habitación. Estaba solo. Revisé el archivo otra vez. El susurro no estaba. Solo estática. Pensé que lo imaginé. Seguí trabajando. Minutos después, el programa mostró algo extraño. La forma de onda del audio cambió sola, como si el archivo se estuviera modificando. Apareció una nueva sección al final. No la había visto antes. La reproduje. Era mi propia respiración, exactamente igual a como respiraba cuando usaba el micrófono. Me quedé congelado. No estaba grabando nada. Mi micrófono estaba desconectado. Entonces escuché un sonido en mis audífonos. No venía del archivo. Venía del micrófono. La luz del micrófono estaba encendida, parpadeando, aunque el cable seguía desconectado. Abrí el panel de grabación. Mostraba, grabando, entrada activa. No había ningún dispositivo conectado, pero el medidor de sonido se movía, como si alguien respirara, detrás de mí. No me giré. No quise girarme. La grabación continuó unos segundos. Luego apareció automáticamente un nuevo archivo en el escritorio. Exportado. No lo abrí, pero vi su duración. 10 minutos. Exactamente el mismo tiempo que llevaba sentado allí.